hasta el fin y no se quedó a dormir. Amaneció a las 10, fumándose la suerte bajo un sol. La esperanza en sí no le sirvió, no le alcanzó. Desconsoló. Calles ahí, una obsesión, flagelo y una flor y una especie de pez, fumándose la suerte bajo un sol. No habrá otra opción, no habrá otra tristeza.